La Virgen iba de marcha y el parecito Manuel. Pisando nieve y escarcia la gloria. La gloria recién nació, ay, la gloria. En Belén tocar al fuego, por cortar salen las llamas, porque dicen que ha nacido un rey que Jesús se llama. Cantaremos la nana, ay, ay, ay, porque dicen que ha nacido un rey que Jesús se llama. Que vienen del oriente, lo va guiando una estrella, buscando al niño de Dios, que nació en la noche buena, la gloria recién nacido, ay, la gloria. Tocan al fuego, por cortar salen las llamas, porque dicen que ha nacido un rey que Jesús se llama. Vamos, pastorcito. Cantaremos la nana.